ocasión. Con un ritmo original, nuestro son tradicional. Este es el son. Estás inspirando, el sonero está cantando, el bajo con su tumbao y el fresero montuneando. Este es el son, cubano son, llevando a Cuba en el corazón, siguiendo siempre la tradición. Este es el son, cubano son. Está llamando, ha sentido la emoción. Parece que va a inspirar con el son cubano son.